Los cuatro hermanos habilidosos. Érase una vez un pobre hombre que tenía cuatro hijos, y cuando estos crecieron les dijo: «Queridos hijos, tenéis que salir al mundo, no tengo nada que daros, así que marchaos al extranjero, aprended un oficio y ved cómo os va». Los cuatro hermanos cogieron el cayado de peregrino, se despidieron de su padre y salieron por el portón de la ciudad. Cuando llevaban andando algún tiempo, llegaron a un cruce de caminos que conducía a cuatro lugares diferentes. Entonces el mayor dijo así: «Vamos a separarnos aquí. De hoy en 4 años nos encontraremos en este mismo lugar y, mientras tanto, probaremos fortuna». Cada uno siguió su camino. El mayor se encontró con un hombre que le preguntó dónde quería ir y qué planes tenía. «Quiero aprender un oficio», contestó. «Entonces», dijo el hombre, «vente conmigo y hazte ladrón». «No», contestó, «ese oficio no está bien visto, y uno suele acabar esa canción haciendo de bajado de campana en medio del campo». «Oh», dijo el hombre, «no tengas miedo de la horca. Yo te aleccionaré para que seas capaz de conseguir lo que ningún hombre obtiene, sin que nadie pueda seguir tus huellas». Se dejó convencer y, con aquel hombre, llegó a ser un ladrón de oficio tan hábil que ante él no había nada seguro si quería quedarse con ello. El segundo hermano se tropezó con un hombre que también preguntó qué quería hacer en el mundo. «Todavía no lo sé», contestó. «Entonces vente conmigo y hazte astrónomo. De ese modo no se le queda a uno nada oculto». Esto le gustó y llegó a ser un astrónomo tan hábil que, una vez que hubo aprendido y quiso partir, su maestro le dio un catalejo diciéndole: «Con esto puedes ver lo que pasa en el cielo y en la tierra, y nada permanecerá oculto a tus ojos». Al tercer hermano lo tomó de aprendiz un cazador y le facilitó todo lo que era del oficio. Sus enseñanzas fueron tan buenas que aprendió a la perfección el oficio de cazador. En el momento de la despedida, el maestro le regaló una escopeta, diciendo: «Esta no falla nunca, siempre dan el blanco al que apuntes». También el cuarto hermano se encontró con un hombre que le habló y le preguntó qué planes tenía. «¿No te gustaría ser sastre?». «Pues no lo sé», dijo entonces el joven. «El estar sentado todo el día inclinado de la mañana a la noche, el ir y venir de la aguja y el planchar, no me seduce mucho». «¿Pero qué dices?», dijo el hombre. «Tú hablas de oídas, pero conmigo aprenderás otro oficio de sastre que es honrado y, a su manera, bastante digno». Se dejó, pues, convencer, lo acompañó y aprendió el oficio del hombre desde sus comienzos. Cuando se despidió, éste le dio una aguja, diciéndole: «Con esto podrás coser todo lo que se te presente, aunque sea tan blando como un huevo o tan duro como el acero, y, una vez que esté unido en una sola pieza, será imposible verle la más mínima costura». Pasaron los 4 años convenidos y los cuatro hermanos se encontraron en el cruce. Se abrazaron, se besaron y regresaron a casa de su padre. «Bueno», dijo éste muy alegre, «de nuevo os ha traído el viento a mi lado». Le contaron cómo les había ido y que cada uno había aprendido lo suyo. Precisamente estaban sentados ante la casa, debajo de un gran árbol, y en este momento dijo el padre: «Ahora vamos a ver lo que sabéis». Luego miró hacia arriba y le dijo al hijo segundo: «Ahí, en la cima de este árbol, hay un nido de pinzón entre dos ramas. Dime cuántos huevos tiene». El astrónomo tomó el catalejo, miró hacia arriba y dijo: 5. El padre le dijo al mayor: «Baja los huevos sin espantar al pájaro que está encima empollándolos». El hábil ladrón trepó y, sin que el pajarillo se diera cuenta, le sacó los 5 huevos de debajo y se los llevó a su padre, mientras el pájaro seguía empollando tan tranquilo. El padre los tomó, colocó a cada uno en la esquina de una mesa y al quinto en el centro, y le dijo al cazador: «Ahora, de un tiro, pártelos a todos por la mitad». El cazador cargó la escopeta con la pólvora esa que te despacha sin sentir, disparó y de un tiro partió los huevos como le había dicho su padre. «Ahora te toca el turno a ti», dijo el padre al cuarto hijo. «Cose los huevos y también a los pajarillos que hay dentro, de tal manera que el tiro no se note para nada». El sastre trajo su aguja y los cosió como su padre le había pedido. Cuando hubo terminado, el ladrón llevó de nuevo los huevos al nido y se los colocó al pájaro debajo sin que notara nada. El pájaro los empolló del todo y unos cuantos días después salieron los polluelos y todos tenían una pequeña señal roja alrededor del cuello, que era donde los había cosido el sastre. «Desde luego», dijo el anciano, «bien puedo alabaros y poneros por las estrellas. Habéis aprovechado bien el tiempo y habéis aprendido algo útil. No puedo decir a quién prefiero. Cuando llegue la ocasión, ya se verá». Poco después se produjo un gran jaleo en la ciudad, pues un dragón había raptado a la hija del rey. El rey estaba preocupado por ello día y noche e hizo saber que se le daría por esposa a quien la liberase. Los cuatro hermanos hablaron entre ellos. Esta sería la ocasión para dejarnos ver. Así pues, decidieron ir juntos a liberar a la princesa. «Donde esté, lo sabré yo enseguida», dijo el astrónomo mirando por su catalejo. «Ya la veo», añadió. «Está lejos de aquí, en una roca en el mar, y junto a ella el dragón que la vigila». La princesa estaba allí, pero el dragón se hallaba recostado en su regazo y dormía. El cazador dijo: «No puedo disparar porque podría dar a la hermosa doncella». «Bueno, probaré yo», dijo el ladrón. Se deslizó y la sacó de debajo del dragón, de forma tan suave y hábil que el monstruo no se dio cuenta de nada y siguió roncando. Se apresuraron a llevarla al barco alegremente y se dirigieron a mar abierto, pero al despertarse el dragón y no ver a la hija del rey, salió detrás de ellos, resoplando furiosamente por el aire. Estaba ya encima del barco y empezaba a descender, cuando el cazador cargó su escopeta y le disparó un tiro que le dio justo en medio del corazón. El monstruo cayó muerto, pero era tan enorme que, en su caída, destrozó el barco. Afortunadamente pudieron rescatar unas tablas y siguieron navegando por el ancho mar. Pronto volvieron a estar en grave peligro, pero el sastre, sin pérdida de tiempo, cogió su aguja maravillosa, cosió a toda prisa las tablas con unas cuantas puntadas enormes, se sentó en ellas y recogió todas las piezas del barco. Luego las cosió tan hábilmente que en poco tiempo estaba el barco listo para navegar, y ellos regresaron felizmente a la patria. Cuando el rey vio de nuevo a su hija, se alegró enormemente y dijo a los cuatro hermanos: «Uno puede tomarla por esposa, pero ¿cuál deba ser? Eso habéis de decidirlo entre vosotros». Entonces se originó una gran pelea entre ellos, pues todos la reivindicaban para sí. El astrónomo dijo: «Si no la hubiera visto yo, vuestras habilidades no hubieran servido de nada, así que me pertenece a mí». El ladrón dijo: «¿Y de qué hubiera servido el haberla visto si yo no la hubiera sacado de debajo del dragón? Me pertenece a mí». El cazador dijo: «El monstruo os habría destrozado a todos, junto con la princesa, si mi bala no le hubiera acertado. Me pertenece a mí». El sastre dijo: «Y si yo con mi arte no os hubiera remendado el barco, os habríais ahogado miserablemente. Me pertenece a mí». Entonces el rey emitió la sentencia: «Todos tenéis el mismo derecho, pero como todos no podéis tener a la muchacha, no se la daré a ninguno. A cambio os daré en recompensa la mitad de mi reino». A los hermanos les gustó la solución y dijeron: «Es mejor así, para que no nos enemistemos unos con otros». Cada uno obtuvo la parte de reino correspondiente y vivieron felizmente hasta que Dios lo quiso.